tanto llora tu ausencia, ya no tengo lágrimas. Eres tú con tu presencia que me da la vida. Y en mi canto yo te pido que regreses pronto. Hoy tu ausencia que a mi lado me hace tanto daño. Solo, hoy me encuentro tan solo. Necesito tus besos, quiero estar junto a ti. Solo, hoy me encuentro tan solo. Necesito tus besos, quiero estar junto a ti. Olvidarme del recuerdo de tus besos y tu ternura. Y en mi canto yo te pido que regreses pronto. Hoy tu ausencia que a mi lado me hace tanto daño. Solo, hoy me encuentro tan solo. Necesito tus besos, quiero estar junto a ti. Solo, hoy me encuentro tan solo. Necesito tus besos, quiero estar junto a ti.